generales de los parciales. Recording is on. Buenísimo. Parece que va, ¿no? Sí, perfecto. Ya arranco. Genial. Igual, si quieren, esperemos un cachito, que por ahí suele haber un poquito más de gente, y aparte esperamos 5 minutos, que son justo a las 7. Después lo corto esto. Ah, igual paso agradecimientos, avisos, cosas generales. Gracias, Yara. Me llegó lo del video de la semana pasada. Lo pude bajar, colgué con contestarte. Igual lo bajé ayer y no lo llegué a... Bien. Eso por un lado. Después, ¿qué más tenía de cosas generales? Bueno, creo que a todo el mundo le llegó ya la devolución del parcial y que algunos me contestaron. Ahora les voy a ir contestando después más en detalle de acuerdo a cada caso. Cuestiones generales que por ahí me olvidé de especificar en el mail es que, y no a todo el mundo, no con cada uno de los casos no fue que pasó. Hola Tomás, ¿cómo andas? Pero en términos generales, en algunos lo hice, que tienen en algunas palabras resaltado en amarillo. La idea con ese resaltado en amarillo es que busquen cómo explicarían que pusieron eso. ¿Sí? Un poco pensando en que si tienen que explicar cómo pusieron eso, se van a dar cuenta que por ahí hay algo que tienen que terminar de redondear o tienen que explicar mejor, o ese tipo de cosas. Y después, cuando el texto que puse está en rojo, es que tienen por ahí repeticiones de términos. Y eso me lleva al último de los comentarios así generales, que es que en la mayoría lo que vi, una de las cosas que vi en realidad es que por ahí que están un poco, me da la sensación, y también hago la comparativa con cuando son los parciales presenciales, que están desaprovechando esto, que son parciales domiciliarios, entonces tienen el tiempo como para plantear bien, una vez que ya respondieron, que ya saben lo que van a poner, de ordenar un poco cómo lo están escribiendo, ¿sí? Entonces que no haya repeticiones, que estén bien expresadas las ideas, ese tipo de cosas, que viene bien hacer el ejercicio cuando normalmente uno en un parcial presencial no lo puede hacer porque está a las corridas escribiendo y tratando de tirar las ideas más importantes. Acá está bueno que lo aprovechen también en ese sentido. Más allá de que ya sé que es probable que muchos hayan llegado, o muchas hayan llegado justo con el tiempo, lo que sea, pero traten de estar teniendo 4 o 5 días en vez de 2 horas. Entonces aprovechen eso. Y sumado a eso, abreviaciones y cosas que cuando uno tiene tiempo, vamos, muchachos, muchachas, chiques, se puede poner Homo neanderthalensis, Homo sapiens y no H sapiens, H neanderthalensis. Es algo que alguna gente la predispone un poco mal. Sí, Jero. Estoy re a favor del lenguaje sin fronteras, pero me cuesta, tengo un tema de edad con eso que reconozco que me cuesta. Lo trato de usar, pero me escucho raro cuando lo uso. Por eso van a ver que ya vienen viendo que muchas veces digo chicas, chicos, muchachos, muchachas, porque me cuesta algo eso. Es algo que con Martina charlamos una de las primeras reuniones que tuvimos, y no es por falta de conciencia, sino es. Me da el viejazo por ese lado, que me escucho raro usándolo, pero está súper usable y abierto, y se favorece ese uso. Otra de las cuestiones que, y charlémoslo cuando quieran, ¿sí? Con quien quieran. Ahí vi que alguien habilitó audio. Una más. Hola Sol, ¿cómo estás? Una más. Estoy mirando ahí porque tengo anotadas las cosas que les quería mencionar generales de los parciales, y una que me parece que también es importante y la dejé para lo último, si efectivamente va cayendo más gente, más allá que lo puedan escuchar después, aunque vengo viendo que no lo hacen mucho, por eso les pregunté, ¿lo ven? después. Les decía, hoy voy a estar un poco más disperso que de costumbre. Les decía que, en términos generales, la mayoría, lo que le pasó a la mayoría es que contestan bien, o contestan las ideas que ponen, ni siquiera es necesariamente que estén contestando bien, pero las ideas que ponen en la respuesta están bien, o al menos no están mal, están más o menos bien planteadas, pero es algo que pasa habitualmente, es una de las cosas que más cuesta en la materia esta, y que después a quienes vayan a seguir arqueología les va a seguir costando un poco, que uno cambia un poco, ni es que cambia, aprende la forma de ver, es hacer referencia a los hallazgos concretos, ¿sí? La mayoría pone, y es, no lo digo como algo, les pasó esto y algo trágico, sino que es algo habitual, como les decía recién, pone un poco la historia de lo que se, de a qué se llega o cuál es el argumento que plantean las distintas autoras o los distintos autores, y no pone los hallazgos que llevan a eso, que es una de las cosas que vengo tratando de resaltar, pero sé que cuesta, y lo que quiero ahora en esta segunda parte es que traten de concentrarse un poco más en eso, en ver, bueno, dicen, por ejemplo, que carroñaban. ¿Por qué? El autor que están tratando, ¿por qué lo dice? ¿Qué hallazgos tiene? ¿Son las marcas de corte? Bueno, ¿cómo son esas marcas de corte? Y ahí, una vez que enganchan con el tema, llevarlo hasta el fondo. Si son las marcas de corte, no es solo por las marcas de corte y dejarlo ahí, sino es por las marcas de corte, que son diferentes, las de los artefactos líticos a las de los carroñeros, a los de los animales carroñeros o carnívoros, por la superposición, por los patrones de ubicación de esas marcas de corte. Entonces ahí lo van desarrollando bien y muestran bien que entendieron que todas esas razones llevan a decir es más probable que carroñaran, o es más probable que la mayor parte de las veces carroñaran y no tanto cazar, ¿sí? Espera, no veo, Jero, qué decís, y me tengo que poner los anteojos. Las notas, sí, te tienen que haber llegado un mail, Jero. No tengo ningún mail desde el día de ayer, encima, no tengo más mails, y no sé qué onda, pero lo estuve revisando todo el día esto, porque cada vez más compañeros me decían, me llegó. Ahora, no. Mientras hablamos estoy fijando, rellenen, como si fuera radio, rellenen con algo. Está bien. Hay algo, Jero. Decime. Hay algo que me pasó en la última semana que no me había dado para nada cuenta, pero que es que se me había llenado la casilla de mensajes del Gmail, y en general no te lo avisa visiblemente, sino que es como que aparece una pequeña solapita. Tenés razón. Arriba de todas las bandejas. Tenés razón, tengo que empezar a guardar un montón de mails viejos. ¿Qué pasa? Era eso, me salvaste la vida. Sí, pero tengo bien el mail, porque tengo acá el que te envié, es geroduclos@gmail.com. Sí, ese, no me llegó por esto, ahí chiquitito dice, no lo había visto. En el celu no me lo avisaba, ahora que lo vi en la compu, lo busqué. Mientras seguimos, fíjate de hacer un poquito eso, y si te cae, si no te lo avisaba y te lo reenvío. Muchas gracias. Dale. Sí, ¿qué les decía? Bueno, esto, que traten, ya les digo, en términos generales, cada quien ya vio o está viendo la devolución que le hice, que traté de no solo marcarles en el parcial, sino comentarles después algo un poquito más general. Entonces cada quien ve la parte específica, pero estas cosas que les digo ahora son generales, y en términos generales les pasó a todo el mundo esta cuestión de, por ahí, que cuesta identificar o cuesta la parte. Ustedes piensen que en el parcial no es que me están hablando a mí, no es que le están hablando a un docente. Tienen que mostrar ustedes que saben lo que se les está preguntando. Entonces no den, por supuesto, que la persona que está leyendo, en este caso yo, sabe a qué se refieren, ¿sí? Esa es una de las cosas también por ahí que no solemos aclarar y que quizás cambia un poco, no sé si cambia tanto de los tipos de exámenes que puedan venir teniendo, pero bueno, más allá de si cambia o no, que se concentren en eso, en explicar bien la idea, porque ustedes tienen que mostrar que entendieron esa idea y que entendieron los conceptos, que entendieron la forma de razonar que hay detrás de esos conceptos, todo eso tienen que mostrar. No es solo mostrar qué leyeron. ¿Se entiende? Si no se entiende, díganme, pueden ir metiéndose cuando quieran, ya lo saben, o en el chat o con audio. Y bueno, lo otro que les decía, no, bueno, lo que les decía antes, comentarios generales, he tratado de abreviar, de tratar de, una vez que están conformes con el contenido, de ver que se entienda cómo lo escribieron, ¿sí? No es que haya pasado mucho eso y, no es, y las veces que pasó tampoco es algo muy grave, pero por ahí fijarse un poquito, ¿sí? No es que hago algo incomprensible. Agradecí muchísimo y les puedo hacer la confesión esta. Me gustaría poder, después voy a tratar de concentrarme en cortar esta parte de la grabación, pero que no tuve que adivinar letras al ser en compu, fue genial eso. Me sentí muy bien. Porque cuando es manual, manuscrito, hay veces que pone a prueba la paciencia, por decirlo de una forma diplomática. Habiendo mencionado esto y haciendo ese último tramo de catarsis, lo que les iba a proponer... Ah, paren. Les llegó, entonces, probablemente a Jero no, y lo ponemos al tanto ahora, pero al resto creo que les debe haber llegado el mail, el primer mail que mandé hoy, al mediodía más o menos, comentándoles que después iba a mandar los mails, y lo de la invitación para que vieran la película, que viéramos la película hasta las 8:30. Yo creo que va a quedar colgada igual, pero por las dudas, lo que quiero es comentarles más o menos por qué les digo. Me parece que está piola porque es una película que se hace sobre la base de una pobladora, como les puse ahí en el mail, una pobladora de Chubut, de cerca, de la zona cerca. Yo no conozco demasiado el caso y prefería no conocer demasiado el caso, pero sí les puedo poner el caso arqueológico porque lo conozco más o menos de cerca de compañeros del instituto, compañeras del instituto. De Chubut, que es en la zona de Piedra Parada, que es un sitio arqueológico que se llama Piedra Parada, y una señora que vive cerca y que, si no me equivoco, después lo veremos más tarde, es quien está en la estancia donde está, en el campo, donde está el sitio, y si no es muy cerca. Entonces me parece que es piola por el lado tanto más arqueológico, si se quiere, como antropológico, por ver cómo se pueden conectar las dos cosas. Es, el equipo que trabaja ahí también es un equipo que tiene muy en cuenta la parte más antropológica de nuestro trabajo, aunque sea quizás orientado a la arqueología, pero que siempre tenemos una parte antropológica. Entonces me parecía piola que, me parecía que estaba piola para que viéramos todo eso. Escuché algo que no sé si es un comentario. Entonces, eso va a estar a las 8:30, y lo que les proponía entonces, que no sé si fui medianamente claro en el mail, más allá que les pido claridad en los parciales, pero era que tratemos de ajustar los tiempos ahora y cortar a eso de las 8:30 como para poder, es por Facebook creo que está, en el mail están los datos igual, para que pudiéramos pasarnos ahí como nos pasamos la otra vez a la charla que había. Me parecen cosas interesantes y que justo están coincidiendo con el día que tenemos la reunión esta, entonces aprovechar como para decir, bueno, pasémonos allá y vean un poquito también cómo es el trabajo que se hace tanto de antropología como de arqueología. Y bueno, no mucho más que eso. ¿Qué les parece? Tampoco tienen la obligación, podemos cortar y al tipo 8:30 quien quiera va y no, es, no voy a estar controlando ni mucho menos si se pasan o no a la, a la peli. Pero me parece que está piola es aprovechar ese tipo de cosas que surgen un poco obligadas de... Es un festival de cine, de, si no me equivoco, de Chile. Compartido de Chile y La Angostura. Pero bueno... Queda eso, ahí veo que un par se les entusiasma la idea y queda la propuesta ahí. Buenísimo. Sí, me parece eso también, que queda de otra forma la cosa. y que también tiene un poco la cuestión esto, de que puedan ver algunas formas de trabajo que tenemos acá en el país. El equipo de trabajo que trabajó y que sigue trabajando en Piedra Parada es el lugar de trabajo que tiene acá en Buenos Aires, es el Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que queda en Belgrano, es donde también trabajo yo, por eso les digo que conozco el caso de un poco de oficina sería. Claro, bueno, Carolina, es un poco eso es la idea. Entonces, y también el pensar en contarles esto me hizo dar cuenta que nunca les conté qué hago yo en tecnología. Y si les parece, contamos eso también, pero quería preguntar si está la gente que había preparado los textos de patrimonio, el texto de Aschero y colaboradores y el de Oneto, si está presente en la sala. ¿Hablen ahora o hablen después? ¿Sol es una? Vengo a hacer la prueba a ver si me escucho hoy. ¿Sol es robot, cierto? A ver. ¿Me escucho bien o cortado? Si no, bueno, puedo escribir. Pero No, con un poquito de eco, pero mejoraste el soft. Ok, bueno. Así que, ¿y quién te acompañaba en esta misión? Tomás, Martín, Kippen y... Sí. ¿Están, chicos? Creo que las chicas, pero no estoy segura tampoco. Dale, Kippen, no seas cobarde, ven acá. Estamos todos. Bien, quienes estén y si pueden, parece, si tienen algo más o menos armado, comenten. Si tienen preparado, muestren. Si no, con comentario, audio, texto, lo que quieran. Tomás, ¿vos puedes compartir el PowerPoint que habías hecho? El cuadro que hizo Kikar. Ahí veo que Tomás está avisando que no puede, no tiene micrófono, pero por ahí sí podés, a ver, contestame por ahí por el chat si podés mostrar. ¿Cómo? Hola, yo también. Sí. No sé si se me escucha bien. Sí, no sé quién habló, pero sí se te escuchó. Josefina. Esperen que le contesto a Tomás. Sí. O contéstenle a Josefina mientras... No, va a ser un quilombo esto. No, esperen, ordenémonos. Le dije que iba a estar disperso hoy. Tomás, abajo a la izquierda tenés tres iconitos. Uno es el del chat, uno es la mano, y a la izquierda de eso tenés una pantalla que es para compartir la pantalla. Ahí tenés que seleccionar qué es lo que querés compartir en pantalla. Y ahí le das OK cuando veas qué es lo que querés compartir y va... Probemos si querés. Pasamos a Josefina. Sí se te escucha, Josefina. Ah, buenísimo. No, era eso, era para ver si se podía escuchar. Creo que también estaba Martín, pero no sé si está ahora en... No lo veo, no lo... Sí, ahí vi que se conectó, o que está. Hay dos Martins, pero está. Tampoco sé si a él sí le funcionaba el audio o el micrófono. Hmm. Hagamos test, a ver si pueden. Ahí se está viendo algo que dice arqueología de identidad, identidad de la arqueología en la comunidad indígena de Amucha del Valle. Creo que me imagino que está mostrando. Sí, Tomás. Sí, se ve. Tomás. Claro, entonces. Quienes estén en el grupo que preparó el tema y puedan, tengan audio, vayan hablando. Testeemos eso. Hasta ahora tengo a Sol, a Josefina, no sé si Martín. Martín, si no podés, por algún motivo, audio, escribí, así sabemos cómo ordenarnos. Tomás va pasando las pantallas cuando le digan. Estás hablando, pero no se te está escuchando. Pero puede ser, fíjate, ¿no estás muteado? Me siento en el Senado. Ahí se te ve, pero no se te escucha. ¿Cómo podemos resolver eso? A ver. Si tienen ideas, bienvenidas. No, si no, Martín, que algún comentario que tengas o algo así, lo vayas haciendo escrito, por más que sea un garrón, ya sé. Si es que tenés, igual lo estuvimos preparando juntos, no, no hay drama. Y si les parece a Josefina y a Sol ir comentando más o menos lo que tengan más armado ustedes. Se escucha tipo robot, cagamos. Perdón, estamos en problemas. Ahí se escucha bien. ¿Me escucha? Hola, ¿se escucha o no? Sí, yo estoy escuchando. Bueno, y pasaron la hora así. Escucho todo cortado yo. Sí, me parece que come mucha banda el tema de estar mostrando la pantalla. Porque... Y si no, es una re buena excusa para dar, como uno sabe un montón y... Bueno, a ver. Esperen. El resto, quienes no hablamos, cortemos. Como para favorecer un poco. Ya tenían todos cortados, pero bueno, no importa. Si no, lo que vamos a hacer es mandar el mail o por el grupo de WhatsApp. Bueno, si quieren hagan eso, manden, me parece bien, no sé si entendí bien igual, pero mándenlo por mail, que yo en el grupo de WhatsApp no estoy, y me parece bien no estar, porque está bueno que organicen ustedes cosas por ahí, que yo ni me entere, pero mándenlo por mail, que tienen todos los mails de todos, y ahora, si quieren ustedes vayan siguiéndolo, si lo tienen armado así, lo están viendo, por más que el resto no lo pueda ver, o banquen un cachito que lo baje quien le interese. Y lo van comentando así, ¿les parece? Ah, o bueno, pasar las diapositivas, o si no, hagamos eso, Tomás. Versión esa, sin hablar, pasarlas, hacemos tipo PowerPoint mudo y después lo cuentan un poquito lo que les parezca como para resaltar. Hagamos eso. Sí, sin el mudo, alguien que toque el piano y esas cosas. Sí. Igual por PowerPoint es solo del texto de cero. Y en realidad lo que tiene bueno que son las fotos, quizás para ilustrar un poco lo que vamos haciendo. Pero para mí podés ir pasando más y en todo eso lo mandamos por algún lugar y que en todo caso si quieren después fijarse. Las fotos pueden tener. Te escucho muy cortado. Empecé escuchándote genial y después te fuiste cortando. Hola. Ahí se escuchó, si alguien dijo hola. Yo dije hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, sí. Buenísimo. ¡Hiper! ¡Genial! Perdón, tuve unos problemitas técnicos. Sí, ahora se escucha, un golazo. Sí, se escucha. Bien. Entonces, llegué medio tarde y me perdí un toque si mis compañeros llegaron a decir algo o si también hubo problemas con el audio. Así que... No, estuvimos hasta recién con problemas técnicos, así que viniste a salvarnos. Bueno, genial. Nuestro texto a mí particularmente me gustó bastante, hace bastante foco en el rol performativo de accionar de por qué es necesario un arqueólogo y pone... que es más al final, pero también está bueno decirlo, ciertos gráficos que muestran, además de lo que dice el texto, todo o el conocimiento que hay sobre el quehacer arqueológico o qué hace o el conocimiento sobre la comunidad, como para hablar un poco de, estructuralmente sobre el texto. Sacando eso, trabaja en la comunidad de Amaicha del Valle, en Tucumán, que empieza diciendo cómo funciona la comunidad, cómo está compuesta, la importancia de las estructuras sociales, es como dice por qué es importante el texto, como estoy hablando bastante estructural, pero para ir mezclando con el PowerPoint, perdón, fue a mi celu. ¿Cómo está compuesta? Que es una que tiene cantidad de tierras, creo que son 5.000 hectáreas, si no me equivoco. No le dicen. La conformación social, los distintos sectores, cómo el uso del patrimonio y la situación social afecta a distintos sectores, entre ellos el manejo del patrimonio, la responsabilidad sobre quién lo protege, qué agentes intervienen, si interviene el Estado, intervienen miembros de la comunidad. Que un toque en el texto de teóricos dice eso más teóricamente, sobre quién es responsable sobre la intervención del patrimonio. Pero también habla sobre la identidad comunitaria, de la vinculación, la vinculación con poblaciones prehispánicas, todo eso, así empieza hablando el texto. La estructura social no solo en cómo se conforma el grupo, sino en las fracciones, la comunidad, las estrategias, todo esto cómo intervienen en la creación del patrimonio. Es más, el texto habla mucho de la idea de proyectos con la propia comunidad, también, si no me equivoco, son arqueólogos de la zona, profe, corríjame si me equivoco. Pero la intervención y el mantenimiento del patrimonio por miembros de la propia comunidad, hace mucho... Son de la zona, son de la zona, perdón, le pifié con a la barra, dale. Sí. También plantea el arqueólogo como preservar y accionar del patrimonio como recurso económico y cultural, y plantean cómo cuando el turismo avanza y es un problema, que el aumento del turismo, no que sea, un problema que aumente el turismo, dice el texto, pero que el turismo no sea restringido. En el texto de Cueva de las Manos, si bien no es lo que nos toca a mi grupo, da mucho el eje en turismo no registrado sin la preservación de arqueólogos, de cómo se van cerrando actividades o cómo el desconocimiento sobre el quehacer arqueológico y la imposición de hoteles o demás recorridos turísticos sin una preservación adecuada del patrimonio afecta al mismo. Es más, muestran los gráficos de torta sobre las preguntas a la comunidad, qué se sabe sobre el conocimiento del qué hace un arqueólogo, y creo que es un 30% dice no sabe responder. No voy a ver porque estoy chiquito, pero... Bueno, no sé si se escucha. Incluso el texto también vincula como el quehacer del arqueólogo con toda la política de que se desenvuelve en estas facciones y lo que decía Martín de las encuestas, que muchos tampoco, no era que no sabían sobre las investigaciones que se estaban realizando ahí cerca de la mesa de Paje, sino que también como una forma de boicot respondían mal la encuesta. O sea, en un momento el texto dice que no sé si es una docente que le dice los arqueólogos como yo, podía dar fe que estas personas sabían que se estaban realizando investigaciones arqueológicas haciendo referencia al sitio del rescate 1. Entonces eso también muestra como cuando no hay una, cuando no se establecen vínculos con la comunidad, porque al principio como que la comunidad arqueóloga le solicita el permiso a este cacique, pero evidentemente él no tenía la legitimidad hacia adentro de la comunidad. Y una forma de legitimar el quehacer arqueológico y la autoridad de este cacique fue eso, digamos, como boicotear esa encuesta. Sí, bien. Y ahí justo en el gráfico que... ¿Sol, querés hablar vos? Ah, ok. Nada, que justo ahí lo que se muestra en el gráfico es el pequeño porcentaje que indica que solo 1% consideraba que la utilidad de la arqueología podía servir para algo en respecto a la identidad. Que eso también incluye quizás que el conflicto en el que se puede encontrar el arqueólogo y la comunidad respecto a cuando quiere abordar el sitio arqueológico y cómo generalmente se interpreta que puede dar una gran utilidad respecto a la identidad de la sociedad del pasado y cómo justo en este caso no aplica. Sí, buenísimo. Es una de las cosas que me parece que son de las más interesantes de cómo se plantea el artículo este, justamente. El trabajo, por un lado, de cómo plantearon el trabajo en la zona y el artículo también. Voy a leer a Tomás, que justo comentó y no tiene micrófono, que dice, claro, también muestra cómo los miembros de la comunidad en un principio no ven la arqueología como una disciplina que pueda aportar fuentes de trabajo que rescate el patrimonio o ayude a definir la identidad del pueblo. Sí, es más, en un momento, el texto creo que en la segunda mitad, no me acuerdo exactamente dónde lo dice, habla del mal manejo del patrimonio. Creo que es en la época de la dictadura, donde se empiezan a construir hoteles y todo, y de cierta manera destruyen el patrimonio, que medio sigue pasando eso. Es más, creo que en la zona de Iruya también se hizo hoteles de lujo, pero todo ese no manejo del patrimonio por arqueólogos y expertos que destruye, o sea, el carácter performático del arqueólogo para preservar y trabajar con el patrimonio con la misma comunidad. Como el texto hace mucho énfasis en cómo los arqueólogos trabajan con la comunidad. Sí, buenísimo. Avisen cuando tengan o hasta donde lleguen. O si es ahora también. O sea, sobre este texto, la mayoría de las cosas que habíamos discutido entre nosotros eran estas características que fuimos nombrando. La cosa es que después no sé si habíamos distribuido los textos y cómo, qué pasó con el de Oneto. Al final, si era algo que teníamos que exponer nosotros en relación al tema o había otro grupo. La verdad que es parte de lo desordenado, por decir de alguna forma, que puedo hacer, y yo tampoco tengo claro. ¿Hay alguien que haya preparado el de Oneto? Ahí, Jero, te mandé de nuevo el mail. Una bueno, cosita. Igual yo solo puedo nombrar algunas cosas. Ay, no, perdón, seguí vos. No, si querés decir lo que ibas a decir, en todo caso después mencionamos algunas cosas del texto de Oneto. Primero que me parece buenísimo la iniciativa de hacer PowerPoints, porque creo que la información es mucho más clara y la dinámica de la clase se hace mucho más fluida, así que por un lado eso, como felicitarles y a los de la clase anterior. Y por otro lado, siento que justo este tema de patrimonio se relaciona muchísimo con la discusión que se dio la clase pasada acerca de la importancia de que la disciplina, en particular la arqueología, pero todas las disciplinas científicas, puedan socializar con las comunidades con las que trabajan lo que están haciendo los profesionales. Como que esta cuestión de hasta dónde la comunidad se involucra para participar o no de los proyectos de investigación, depende mucho de lo que hablábamos la clase pasada, de cuánto el profesional también comparte lo que sabe, pone en un mismo plano de información, tanto lo que hace como los hallazgos que va encontrando. Y nada, quería hacer ese comentario porque me parecía que justo el tema de patrimonio es un tema súper visible para ver la discusión que estábamos teniendo la clase anterior. Y una cosita que también quería comentar, que me quedó picando de la clase pasada, es que hay una, capaz Damián puede profundizar un poco más, pero hay una rama específica de la arqueología, que es la arqueología pública, que se dedica a pensar qué espacios y qué formas existen de compartir y socializar el conocimiento que se genera desde la arqueología. Pero eso, es muy breve nada más. Sí, tal cual, buenísimo, Martina. Y sí, es hasta donde entiendo yo, que tampoco soy muy experto en el tema de arqueología pública, pero lo que tengo visto yo es, se trabaja también en la forma en que se comunican los trabajos de investigación y cómo acceder o cómo llegar a un público más amplio, ¿no? De que no quede un poco tal cual lo que contaba Martina, que no quede únicamente lo académico, sino que se extienda eso que vamos aprendiendo a más gente. Entonces, ver cómo hacer eso y qué mecanismos, qué formas hay, y también el tema de no es el único saber el que planteamos nosotros. Nosotros tenemos una metodología, una forma de acceder al conocimiento, una jerga también, como charlábamos la semana pasada, pero no es la única. No por eso quiere decir que todas tengan igual, ni la misma validez, ni la misma forma de encarar, ni el mismo alcance, pero hay diferentes formas y todas, me parece, y una de las cosas que se plantea desde la arqueología pública en general y desde otros lugares también, es eso, no somos los únicos generadores de conocimiento, sino que hay otras formas de saber. Bueno, ya que estamos justo el texto de Oneto respecto a la cueva de las manos, incluye mucho ambas cosas que han mencionado tanto respecto a la tarea del arqueólogo o la arqueóloga o de arqueólogo en cuanto a la difusión de sus tareas y la importancia de la preservación del sitio arqueológico, como en una parte Oneto menciona que hay como distintos agentes que participan en la administración de la cueva de las manos, y dice que los arqueólogos no solo se encargaban de nada, de su disciplina arqueológica, de estudiar los restos que aparecían en el yacimiento, sino también de la preservación, mismo que habían hecho como hasta guardias, ocupándose de que se cumpla, de que no haya nadie que entre en el medio, como de traducción dentro de las guías de los encuentros turísticos que podía haber, y mismo esto de la difusión de la importancia de la preservación de ese sitio y del respeto y de como un encuentro que también, bueno, incluye los conflictos que podía haber con las agencias turísticas y del no abuso de eso del encuentro turístico. Sí, buenísimo. Tomás, por ahí te pido que dejes de compartir la pantalla, que me parece que Morphom manda eso. Genial, gracias. A ver, que me ordeno un cachito. Sí, retomo un poco y comparto el agradecimiento de Martina, porque está buenísimo, con las presentaciones estas que están armando, está por nada más dinámico y además es eso, van como fogueándose un poco, en, más allá que ya lo vengan haciendo por ahí en otras materias, pero en preparar algunos de los textos, algunos de los temas. Está bueno, me pareció piola lo que plantearon, la forma de encarar lo que plantearon, de ver más la estructura del texto, que aporta bastante a cuando uno tiene que ver a qué apunta también el texto, no solo la parte más, un poco lo que les decía de los parciales, la parte más de qué argumentos se ponen, sino el orden en que se ponen y la estructura esa del texto refleja también qué es lo que se quiere transmitir o qué se prioriza y de qué forma. Profe, una preguntita. Sí. Con lo de la colaboración de la comunidad y todo eso, no me acuerdo si en lo que es la ley de patrimonio está explícito, pero la elaboración de políticas públicas, reestructuración de monumentos, ¿no tiene que intervenir por ley la comunidad hoy en día? No me acuerdo específicamente cómo está puesto en la ley de protección del patrimonio. Sí tiene voz, pero no sé si está puesto, o mejor dicho, sí está reconocido el papel, pero no sé si está puesto como obligatorio que participe. Eso me tendría que fijar de nuevo bien, o fijémonos, algo iban a decir. ¿No? Pero sí está contemplado. Y después, más allá de la ley nacional, que es la que tienen ustedes, la 25.743, están las leyes provinciales. Entonces, ahí va cambiando de acuerdo a las jurisdicciones provinciales qué tan específicas y qué tan incluido está la voz, las distintas voces dentro de eso. Pero, al ser algo de bien público, en parte eso contempla, por eso digo, contemplado está seguro, no sé hasta dónde está como requisito que sí participen para la generación de políticas públicas. ¿Sí? Me hizo acordar igual el comentario, lo que hablábamos de las cosas de averiguar, me hicieron, bueno, no les voy a explicar la línea de pensamiento que tuve porque es todo lo que pasó dentro es muy complejo, pero lo van a entender enseguida cuando diga, ¿averiguaron lo del perro? Silencio. El perro en América. Y profe, averiguamos con Jero, averiguamos. Bien. Pero estaba hablando, pero tenía todo muteado. Ahí va. Sí, averiguamos. Contá, Jero. Sí. Para que tengo abrigado, chicos. Estaba leyendo mi parcial ahora porque no tuve tiempo de hacerlo antes y estoy como muy emocionado con eso. Pero ahora busco habíamos preparado un textito, estaba re lindo, tiene una foto y todo. Pero cuenten igual. Sí, más yo la estoy buscando también. ¿Cómo? Perdón, te pise comida. Sí, no, no. Porque hicimos un mini resumen como escrito para tenerlo más claro. Sí. Y entonces lo estamos abriendo. Pero básicamente habla de los orígenes del perro, que todo, o sea, llega a la conclusión un artículo que buscó Jero, que todos derivan de una misma especie de lobo, que es el lobo gris. Sí, no me acuerdo bien el nombre. Que es de Europa y que se expandió con los movimientos pobladores. O sea, se expandió con el hombre, digamos. Claro. Después a lo que va de específicamente de América, permiso, no me patees. Lo que va específicamente de América es que no hay registros concretos de si había perros o no antes de la llegada de los europeos y la colonización y toda esa cosa fea. A Europa se sabe que no. Se sabe que, o sea, se ven, hay registros de perros en América, hay quienes creen que son traídos de Europa, pero después tenemos. Que no me patees, te dije. Tengo un perro nuevo que lo trajeron hoy y es un amor, pero es muy mimosa y me está pateando. Estoy buscando el dato. Justito para la clase, viste, de los perros ahí. Claro. sabe que quiere participar. Sí, escuchó y dijo, yo sé. Ay, pará que estoy buscando. Tenía un fechado de... ¿Lo abrís acá? Están poniendo mucho suspenso. Lo que queremos saber es si llegaron con el poblamiento o llegaron después. No, llegaron... a ver, lo que dice es que el tema de cómo fue la humanización de los perros, sí. No se encuentra saldado, que todo derivaría del lobo gris de Europa Central como el único progenitor de sí. los perros actuales, por lo cual los autores, que son Verón, Prates y Prevosti, adhieren a la teoría del origen único del perro, cercano a los 1800 años antes del presente, y que hay una coevolución entre la especie humana y los perros. Y después que en América se produjo, o sea, en forma descendiente, o sea, primero en Norteamérica y luego llegaron a Sudamérica mucho más tarde. Claro. Los primeros registros en el hemisferio norte tienen una antigüedad de 10.000 o 9.000 años, y en el sur son mucho más cercanos, alrededor de 5.000 años antes del presente. Y en la llanura pampeana y la Patagonia se encontraron restos de 900 años antes del presente. Y a la conclusión que llegamos con esos datos es que, si bien por ahí no entraron las primeras oleadas de humanos que entraron a América, había perros antes de la llegada europea en el continente americano. Muchos más anteriores en Norteamérica que en Sudamérica. Hay una diferencia enorme en la temporalidad. No se encontró un perro de 7.000, 9.000 años en Sudamérica, pero hay registros de que había perros antes de la llegada de los europeos. Así que podemos asumir que en algún punto... Sí. Por alguna de las entradas, ya sea costera o beringia, los perros entraron. No sé si entraron hace 15.000 años, no tenemos seguridad de que haya entrado con la primera oleada de humanos hace más o menos 15.000 años por el estrecho de Bering, pero que había antes que lleguen los europeos, yo creo que podemos asumirlo. Sí, es seguro eso. Confirman los autores también. Sí, pero igual esa no era la pregunta de la semana pasada. La pregunta era si habían venido con el poblamiento o no. Yo había entendido eso. Entendemos que sí. Claro. Por eso, o sea, pero vinieron con poblamiento. ¿Qué quiere decir esa? O sea, ¿qué refiere a esa pregunta exactamente? No, ustedes la hicieron. Yo te repetí lo que hicieron ustedes la semana pasada. No, yo lo que planteé la semana pasada es que los perros en América no fueron traídos con la colonización, sino que existían anteriormente. Y eso fue lo que me dediqué a probar. Si entraron hace 15.000 años exactamente o no... Pero la forma de decirlo la semana pasada fue con poblamiento. Ah, bueno, es verdad. Lo tiré ahí cuando hablábamos de 15.000 años. Ajá, y claro. Poblamiento aparte. En el momento que estábamos hablando del poblamiento, sí. No, es verdad, me acordé ahí, lo tiré ahí, es verdad, no había hecho la conexión. Ojo, que se entienda, no es peleando, sino que eso, fíjense, por ahí muchas veces, como cuando uno está metido en la idea, la plantea de una forma, es como para retomar también lo que les decía de los exámenes, más allá no. que sea instancia diferente, pero para que entiendan, está bueno, que por ahí uno está metido en la idea y la plantea y ni se da cuenta que está dando, por supuesto, un par de cosas. Eso estaba por decir, la clase anterior hice unas conexiones que no me di, que las tomé como naturales, y después cuando me puse a investigar, no las tomé en cuenta como si nunca las hubiera hecho, porque creo que ni las registré. No, pero me puse a probar otra cosa. Está bueno y no está mal hacer eso, lo que sí tienen que tratar es de ser claras y de ser claros con cómo es la idea, con cómo es la línea de pensamiento que van siguiendo. Y en el caso de la materia y las preguntas para lo del parcial, la línea de pensamiento que va haciendo la autora o el autor que están tratando, o el problema que se está tratando, el problema sobre el cual les preguntan, que sean claros y que sean claras en cómo es la argumentación que van siguiendo ustedes. Es, tal autor dice esto porque encontró tal cosa, tal otra autora dice esto porque encontró esto otro, ese tipo de cosas. Pero está bueno retomar el ejemplo este, porque... Y después... Por ahí ser claros y ser claras con los datos. Entonces, para ordenar tenemos datos que nos hacen pensar que el poblamiento americano, el poblamiento inicial americano, se dio alrededor del 15.000 antes del presente. 18.000, 12.000, pero alrededor del 15.000, ¿sí? ¿Sí? Eso por un lado. La vía por la cual se accedió, hay discusión, puede ser la vía terrestre, puede ser la vía litoral, punto, pero más o menos alrededor de esa fecha. las primeras evidencias que hay de perro, indiscutibles, que es esqueleto de perro, tienen alrededor de 10.000 años en Norteamérica. Con lo que la forma, digamos, diplomática o más correcta académicamente para plantearlo sería que no hay evidencias como para sostener que hayan venido con el primer poblamiento, pero al mismo tiempo... Muy lejos no están. Claro. No están, quizás, y probablemente no lleguemos a saber si vinieron con esas primeras oleadas, pero en algún momento ingresaron. Claro, sí, yo lo planteé como primera oleada y no tengo las pruebas para afirmar eso directamente. Okay, tengo para afirmar que había perros antes de la llegada de Europa y del hombre blanco. Pero ojo, ahí es muy grande el salto que estás dando, porque estamos hablando desde 15.000 a hace 500 años. En el medio pueden haber pasado un montón de cosas. ¿Sí? Claro. Porque en el momento del planteo de la pregunta no sabíamos ni siquiera si era un único origen el perro o no. Siendo un único origen es como mucho más limitado el alcance que puede tener la cuestión. Pero si tuviera distintos orígenes, podría tener un origen particular americano, una línea previa a la llegada de los europeos y ser muy diferente a la discusión, ¿se entiende? Claro. Pero bueno, perfecto que lo buscaron, buenísimo. Yo también había buscado un artículo que después, si quieren, les mando por mail. Ustedes manden por mail para quien le interese, si les parece, el que encontraron. Y así tenemos más información. Tiro un dato más. También sí. Busqué el perro peruano. No sé si lo conocen. El perro peruano es un bicho fantástico. Tiene una cresta blanca en la cabeza, es un bicho super punk. Lo investigué un poquito, muy por arriba, no tengo unas fuentes firmes, pero encontré que hay representaciones en las sociedades, en culturas pre-incas como Vicus, Mochica, Chancay, con influencias Tiahuanacoide, Sicani, Chimbú. Uy, Chimbú, me costó pronunciar eso. O sea que los perros estaban y eran parte de la cultura, y el perro peruano es como... de ahí, autóctono, por eso el nombre, pero sí, no encontré los datos que había salido a buscar de la llegada con los primeros pobladores. No, pero sí se encontraron muchos datos, y esto, que hay previo a la llegada europea es un dato, después lo vas extendiendo para atrás en el tiempo, bueno, es previo a la llegada, porque también era diferente si era, no hay evidencias antes de los europeos, era una opción. Si hay evidencias hay que empezar a buscar desde cuándo, y es parte de lo que hicieron, está perfecto. Ahí Sol dice que es tipo una hiena ese perro. Sí, es el que no tiene pelo. Es divino. Copilo. Bueno, me fui un poco de tema con esto del perro, pero quería retomar, no quería dejar de retomarlo. Estábamos con lo de patrimonio, que resumieron buenísimo el caso del texto de Aschero y colaboradores. Del de Oneto también, están buenas las cosas que se mencionan. Me parece que está bueno contrastar por ahí la forma de encarar, y más allá de que en los dos se habla del papel del arqueólogo, por ahí es en cuanto al papel que se le da a la arqueología y cómo practicar la arqueología, me parece que son bastante diferentes uno de otro. Profe, sí. Un ratito. Creo que el de Oneto, si no entendí mal, hace como mucho más énfasis en lo que es tipo... el turismo no restringido, sino no regulado, y cómo los arqueólogos afectan, como... Tengo muy patente la imagen de cuadra de las manos con dos turistas y abajo el subtítulo, antes que se lo clausure. Como la intervención del arqueólogo, cómo altera eso. Sí, no tanto clausurar, sino que se limitó el acceso a... Las rejas estaban de antes, por ejemplo, pero se podía acceder adentro antes de poner las pasarelas y antes que se abriera más al turismo, y después no se puede acceder a la parte de específicamente de la cueva de Cueva de las Manos. Pero sí, tal cual, es como decís, Martín. Otra cosa que les quería comentar de... Uy, ¿hay alguien comentaba? No, yo quería decir que el texto de Aneto, lo que me pareció como piola para rescatar, es que es importante... como que hace mucho énfasis en el plan de manejo y de gestión, que tiene que ser dinámico, porque sobre la marcha van apareciendo cosas que, bueno, los que trabajaron ahí los arqueólogos que estaban trabajando ahí sobre la marcha veían cosas que después lo iban agregando al mismo plan de gestión. Como que eso está bueno, dejarlo abierto y dejar el margen a los arqueólogos, que en definitiva no es que son los que tienen la última palabra, pero bueno, como que es necesaria la tarea del arqueólogo en ese sentido. Y nada, estaba bueno eso. Sí, sí, sí. Buenísimo, Sol. Sí, piensen que para un plan de manejo, para que esté bien planteado un plan de manejo, tiene que contemplar esto que decía Sol de revisiones o modificaciones periódicas, reevaluaciones también, porque hasta cuando se prepara perfecto un plan de manejo para un momento, supongan, el caso específico de Cueva de las Manos. Tenía turismo previamente, pero a partir de que se declara monumento. Me sale monumento patrimonio de la humanidad por UNESCO, muchas gracias a quien me tiró el salvavidas, patrimonio de la humanidad por UNESCO, empieza a aumentar bastante la cantidad de gente que accede al lugar. Entonces, un plan de manejo hecho en el momento previo a eso podía contemplar un aumento, pero por ahí el aumento ese que preveía era menor al que ocurrió o era mayor. Entonces, idealmente se tiene que reevaluar después de un par de temporadas o 4 o 5 años y decir, bueno, lo que prevemos es tal aumento. Si pasa esto, genial. Si no pasa, ese es mi teléfono, ¿sí? Si no pasa, vemos cómo lo ajustamos de acuerdo a las condiciones que estén dentro de 4 años, ¿sí? Y en ese sentido también se pisa un poco con... No voy a atender. ¿Cómo voy a atender en el medio de la clase, Karen? Se pisa con lo que les decía antes de... ¿Quiero ver la hora? No, falta todavía para que empiece la película. De contarles en qué trabajo. Yo trabajé en esto de Cueva de las Manos, de las pasarelas. Estuve ahí en los trabajos que se hicieron, y esto no se los cuento para decir, oh, qué bien trabajé ahí, sino que después seguí trabajando, venía trabajando en la zona desde antes y seguí trabajando, hasta ahora sigo trabajando. Entonces veo el cambio que hay en cuanto a la cantidad de gente, a las condiciones que hay. Cuando se empezaron los trabajos de acondicionamiento de las pasarelas a los que hace referencia el texto de Oneto, había solamente un cuidador que estaba la mayor parte del año, no estaba ni siquiera todo el año. Y hoy por hoy hay... sí, también con Gisela. Ahí me menciona Martín. Y ahora, hace varios años en realidad, pero se viene sosteniendo hace varios años, hay todo el año gente y hay guardias de guías turísticos todo el año, ¿sí? Piensen en el cambio que es eso en cuanto a la cantidad de gente que puede acceder. Antes, si se iba en invierno, primero que era más difícil acceder, y si se accedía, por ahí no había nadie en el lugar para recibir. Ahora hay gente todo el año, hay... varios grupos que salen por día durante el día. En verano ni hablar, porque es cuando más cantidad de gente hay, pero cambia mucho esa cosa y cambia mucho también qué es lo que tiene que contemplar un plan de manejo hoy en día, por ejemplo, si se plantea hoy en día, o una modificación del plan de manejo planteada hoy con respecto a lo que era en el 2005, ¿sí? Entonces, ¿a qué va esto? Que cualquier plan de manejo tiene que contemplar, además de esta modificación, esta reformulación periódica, lo que se ve un poco más, me da la impresión, en el texto de Achero y colaboradores, en el texto de Amaicha, en el sentido de contemplar también cuáles son los intereses o el rol que tiene la comunidad local. Más allá que también es diferente el contexto, porque en Cueva de las Manos la gente que vive más cerca está a 150 kilómetros. Entonces, es contemplar no solo la comunidad o la gente local, sino también el contexto puntual en donde está ubicado ese sitio arqueológico o ese lugar de interés arqueológico. Y, ¿qué más les quería decir de esto? No, nada más, charlemos ahora. Profe, y una pregunta, porque sí, como que se me viene a la mente el Pucará de Tilcara, por ejemplo, que es algo que está súper accesible y... ¿Cómo hacen en ese caso para preservar? Porque ahí no hay rejas y es como que se pueden entrar a las estructuras que hay. y es como bastante libre. No sé si escuché bien, decías el Pucará Tilcara, ¿no? Sí. No, pero en realidad, más allá de que como poder podés acceder extraoficialmente, digamos, pero supuestamente tenés que acceder por el ingreso, que tenés que pagar una entrada, que es el que está, el ingreso que era de vehículos, digamos, ¿sí? Y más allá que no hay, hay grupos o hay visitas guiadas, pero son bastante puntuales, creo que es una por día en alguna época del año, no me acuerdo bien ahora y no tengo los datos más recientes, pero en su momento era así, el acceso es restringido por esa parte del pago, y después hay gente que circula cada tanta gente, del lugar del Pucará que circula cada tanto como para controlar un poco si se afecta demasiado. Sí, sí, sí, los lunes es gratis, si sos de la UBA pasa gratis porque depende de la UBA, todo lo que quieran, pero es parte de la restricción, digamos, o mejor dicho, hay un control de acceso, alguien controla si pagaste o si sos de la UBA o si es lunes, igual me parece que te tenés que anotar o algo así, no me acuerdo bien cómo es ahora y ustedes se ve que fueron recientemente o que tienen datos más recientes, yo hace un montón que fui, pero digamos, no siempre y no en todos los lugares son las mismas condiciones de control de acceso, por ejemplo, de preservación del lugar, de medidas para preservar el lugar. Ah, sí, uy, un poquito. De lo que yo, bueno, tiene que ver, perdón, antes que de encarar lo que pregunta Carolina, Sol, más o menos lo que decías, ¿está? Hay que, en realidad, una de las partes complejas de un plan de manejo es eso, es que cada uno de los casos es distinto. Entonces, eso lleva a que haya que estudiar el caso por un lado, y el caso no es solamente el lugar de interés arqueológico, sino el lugar de interés arqueológico está cerca o lejos de comunidades. Si está cerca de comunidades, bueno, ¿qué piensa la comunidad? Si está lejos de comunidades, también, ¿qué piensa la comunidad? ¿Qué condiciones de acceso hay al lugar? Estas cosas son de las más generales y de las primeras que se contemplan cuando se encara un plan de manejo. Cuando estás preparando la propuesta para un plan de manejo, idealmente ni siquiera es que la preparan arqueólogos y después la negocian o la tratan de llevar adelante con otros grupos, sino que se va gestando entre distintos grupos. Entonces, el trabajo empieza de antes de la propuesta. Es juntarse con distintos actores dentro de la comunidad, porque también uno habla de la comunidad y parece que fuera un conjunto homogéneo. Pero es muy diferente y en ese sentido está bueno el texto de Baneto, porque plantea que están por un lado los operadores turísticos, por otro lado los pobladores de Perito Moreno, por otro lado está la parte de representación municipal, que tienen distintos intereses cada uno. Entonces, lo que la empresa de construcción también. ¿Cómo? En un momento dice que están como más como también otros actores, la empresa de construcción, la constructora, ¿sí? Que habla como que están más acostumbrados a, no sé, al negocio inmobiliario, por decirlo de alguna manera, que respetar algunas cuestiones, por ejemplo, lo que indicaba el geólogo, algunas cuestiones que tenían que ver para evitar próximos derrumbes, como que eso... era una piedra en el zapato para la constructora también. Sí. Y en relación a lo que dice Sol, también como se menospreciaba el trabajo de arqueólogo, menciona como en un principio esa decía, no, bueno, ¿qué va a entender el arqueólogo? Y pensar que se estaban ahí más como por una cuestión formal en vez de poder brindar información y una administración útil a lo que estaban haciendo. Sí, sí, tal cual. ¿Qué les iba a decir? Sí, por ejemplo, tal cual lo que mencionaban recién, la empresa constructora que tiene intereses diferentes a lo que era la dirección de arquitectura, que era la encargada de hacer las obras. Sí. La encargada de controlar, mejor dicho, de fiscalizar las obras. Entonces, esos distintos intereses hay que conjugarlos de alguna forma y también contemplar una parte de qué se puede negociar y hasta dónde y en qué partes hay que ponerse firme y no se puede negociar. Por ejemplo, si se afecta, y algo de lo que está, creo que comentaba Martín acá por el chat, esta cuestión de que se preserve para las futuras generaciones. Bueno, si se va a afectar mucho y en una gran medida y en un gran porcentaje ese sitio, ya ahí como arqueólogos tenemos que limitar o que ponernos muy firmes en, bueno, esto no se negocia, esta parte no se negocia, y eso no quiere decir que no podamos negociar nada, pero hay partes donde sí nos tenemos que poner mucho más firmes, y está la ley de protección del patrimonio de nuestro lado en ese sentido. Y sí, lo que dice Sol también de la importancia del trabajo interdisciplinario de uno, tal cual. Ahí, Caro, como para no dejar colgadas preguntas, me preguntaba en qué trabajo. Yo trabajo desde que empecé la carrera, más o menos, porque al segundo año de carrera me enganché con un equipo que trabaja en el noroeste de Santa Cruz, es decir, cerca de Cueva de las Manos, pero pasaron varios años de trabajo hasta que empecé a ir a Cueva de las Manos. Pero es en el Parque Nacional Perito Moreno, que no es el del glaciar, que es los glaciares que están más al sur, con cazadores recolectores tempranos, con los primeros pobladores del área esa, y me fui especializando en el análisis de material lítico. Después seguimos trabajando un poco más al norte, siempre del lado de la cordillera, en Santa Cruz, como para que se ubiquen, un poco más al norte, en la zona del lago Pueyrredón, Posadas, Salitroso, con también sitios de entre 8.000 años, 5.000 años, en el parque eran un poco más antiguos, de hace 10.000 años, y ¿qué más? Después también, con el grupo de trabajo en el que me inserté, el director es Carlos Achero, que es quien empezó, quien formaba parte del equipo de Gradín, Achero y Aguerre, lo que vieron de Cueva de las Manos. Entonces, un poco la idea era ver cómo era la relación entre lo que habían visto en Cueva de las Manos en los 70 con la zona más cercana a la cordillera. Esto serviría mucho más si les muestro un mapa, ¿no? Pero no sé si les interesa ahora. O si no, los preparo un poquito, como quieran. Cuéntenme, o pregúntenme lo que quieran. Estaba pensando un poco esto en partecita con lo de Cueva de las Manos, que estuve en los trabajos de las pasarelas, y sobre todo contarles un poco, porque les venía preguntando yo cómo estaban, cómo está la semana, no sé qué, y después me di cuenta que no les había contado nada a mí. Como para que sepan también, ya les digo, yo empecé la carrera y al segundo año, promediando el segundo año de la carrera, empecé a ir a ver material al Instituto de Antropología. Y de casualidad, porque se alinearon los astros no sé cuánto, a los 2-3 meses que estaba viendo material ahí, se iban de campaña y justo una persona que estaba por ir de campaña no pudo ir y me invitaron a ir de trabajo de campo. O sea que antes de terminar el segundo año de carrera había podido ir de trabajo de campo y ya estaba trabajando ad honorem, pero formándome en algo específico en arqueología. Y desde ahí seguí. Pero bueno, sí, pregúntenme lo que quieran, porque si no, ahí ya empiezo a sentir que les estoy contando, me pongo como el viejo bizcacho. Eso como para ubicarlos más o menos, que en que no es que sea fácil, ni más o menos. Ahora, perdón, cierro la idea y ya te dejo hablar. No es que sea fácil, ni mucho menos, pero que se puede, y hay mucha gente que va enganchando por ahí entre becas. Yo empecé a enganchar becas ya una vez que me había recibido, pero hay becas de finalización de la carrera también, porque también no es fácil seguir la carrera, y lo saben quienes laburan, que es bastante compleja la carrera para poder seguirla laburando. Entonces está bueno por ahí enganchar una beca, que no es que te salva la vida, ni mucho menos, pero aunque sea ayuda un poquito. Después beca de doctorado, y si enganchan por el lado de investigación, lo recomendable sería enganchar por el lado de UBA o CONICET para nosotros, y hacer el doctorado, terminar el doctorado, después de beca doctoral hay becas postdoctorales, y después es ingreso a carrera. Ahí como que, tanto para las becas como para el ingreso, importa primero el promedio, después las publicaciones, como que como en cada trabajo tiene su mundo y sus condiciones que hay que ir cumpliendo, y hay que, lo ideal es tenerlas claras desde cuanto antes las tengan claras, mejor, porque van orientándose para ese lado. Y ahí sí, dejo, alguien iba a comentar algo, preguntar y seguí yo. No sé, sí, era una pregunta, porque en un momento de esto menciona algo sobre la dificultad que había de comunicarse entre la gente que estaba ahí en la Cueva de las Manos en Santa Cruz y la gente de Buenos Aires, porque no tenían, no sé, no entendí bien cómo funcionaba eso. Me empecé a reír porque si querés te lo explico con un ejemplo. Cuando fui yo, fui apenas después de haber defendido la tesis, iba por 15 días a fines de marzo, si no me acuerdo bien, si no me acuerdo mal, digo, o mediados de marzo, y al final estuve un mes y me fui porque empezaba a nevar. Y en el medio no me pude comunicar con Buenos Aires. Estás en Cueva de las Manos, les decía, estás a 180 kilómetros de Perito Moreno, que es la localidad más cercana, y a 30 más o menos de Bajo Caracoles, que es un caserío. Hay una estación de servicio, un hotel, y está la policía, y después 4 o 5 casas más, y nada más. Y ahí hay un teléfono público. El teléfono público muchas veces no anda. Cuando anda, por ahí está ocupado y te esperas un rato y está ocupado. Estaba, bueno, ahora es distinto, ¿no? Pero no hay señal de celular, por ejemplo, ahora. En ese momento no existía directamente. ¿Qué más? Bueno, eso, fui hasta Bajo Caracoles 2 veces, no me pude comunicar, ya después se iba todo el mundo y dije, me voy. Así que un poquito las complicaciones eran esas. Si pasaba algo medianamente urgente, era enganchar a alguien que haya ido con una camioneta y subirlo a quien estuviera complicado en la camioneta y mandarlo. Ahí veo algo, pero no llego. Hoy estoy más chicato que de costumbre. Gualichu, ¿por qué me suena? ¿Cerca de dónde? ¿Es cerca de Calafate eso, Carolina? ¿No? Ah. No conozco el lugar propiamente, pero sí, sé que es medio, como que está medio, no sé, no pregunto un poquito más del caso, porque no quiero decir una cosa por otra, pero le tenía un poco de idea, como que está medio armado para turismo eso. Armado no en el sentido de preparado para el turismo, sino armado. Pero averiguo un poco más, porque no me acuerdo si es bien esa. Las dificultades de comunicación, entonces, ¿quién era? ¿Josefina que había preguntado? Creo que sí. Me parece que con el ejemplo ese quedan más o menos claras. O yo una vez, por ejemplo, estaba al año siguiente de esto que les contaba, estaba en el instituto y de golpe me llaman y era un compañero, Mariano, que yo ni conocía en persona, pero sabía que era el que estaba en el momento en Cueva de las Manos, que no se había podido comunicar con nadie, y de golpe llamó al instituto. Y de casualidad atendí yo, que había estado, entonces más o menos lo fui guiando en qué hacer, porque si no llegaba a atender yo, era alguien que no conocía el lugar, y punto. Sí. Ahora no sigue pasando tanto porque hay... Momento, le contesto a Josefina y después a Martín, y me estoy acordando que no estoy leyendo las cosas, que después si queda solo el audio está complicado. Lo que pregunta Josefina es que, o lo que comenta, que le pareció loco que teníamos que usar a los turistas para comunicarnos, y sí, es porque no hay teléfono, la radio no funcionaba o funcionaba nada más a la noche cuando se prendía el grupo electrógeno. Entonces, durante el día, si había que comunicar algo, era cuando llegaba un turista, se le decía, andá, decíle a tal, cuando llegues a Perito, tal cosa, o un papel y entregáselo a tal. Bien, y no es que ahora sea muy diferente. Es un poco diferente porque a la noche tienen, por ejemplo, señal de internet, la radio creo que estaba funcionando la última vez. No, y Paloma Mensajera se te vuela en Santa Cruz. La mandás, pero termina en África, más o menos. Así que no es una posibilidad. Y ahí Martín está preguntando algo que yo justo hoy estaba pensando que no les había comentado, si les interesa empezar a participar, tipo, ni siquiera son pasantías, sino como para que empiecen a ver un poco de material, empiecen a ver cosas cuando se pueda juntarse e ir al lugar. Ahora está medio difícil pensarlo, pero cuando se pueda, si les interesa la parte esa, mándenme mail, ¿sí? Como para que los tenga anotados y en cuanto se pueda los convoco, les convoco para hacer alguna especie de pasantía, que vean algo de material, contarles un poco más de lo que hacemos. Eso sí, está bueno. Puede ser, de acuerdo a la disponibilidad que tengan ustedes, desde juntarnos una vez en el instituto y les muestro un poco más, a si les interesa por ahí seguir un poquito más, yendo una vez por semana, una cosa así. Les aviso, tengo que ser súper sincero con esto, no hay un mango. El primer tiempo mínimamente, el primer tiempo puede ser bastante prolongado, no hay un mango, pero está la posibilidad. Y está piola eso, que vean como recomendación, y ya que estamos en la parte esta más del viejo Vizcacha, está bueno que tanto si van a seguir antropología social, como si van a seguir arqueología, como si no saben qué van a seguir, que vean todas las opciones, lo más posible, que se enganchen, que sean un poco caraduras y digan, me interesa tal cosa, me interesa participar o me interesa conocer, como para que puedan definir un poco mejor qué les interesa hacer dentro de esto. Porque por ahí, no sé si les pasa tanto, pero yo, por ejemplo, cuando entré a la carrera, tenía una idea muy diferente de la arqueología, de lo que es en realidad. Y al mismo tiempo, esa idea con la que entré era muy diferente a la idea que tenía cuando era chico y decía quiero ser arqueólogo. Entonces, ¿se va modificando eso? Sí, Yara. Literal, le diste en el clavo. Yo trabajé 10 años hasta que empecé a ver un mango. Le diste, pero exacto, ¿eh? Como, obvio que en el medio trabajé en otras cosas, y también al instituto iba una vez por semana, todo lo que quieran, pero sí, no les voy a mentir. No hay un mango y no hay, sí, qué sé yo, es difícil. Por ejemplo, ahora nosotros como equipo estamos esperando que estén los resultados de un par de subsidios, porque estamos sin subsidio hace un poco más de, no, hace más, ya más de 2 años, iba a decir más de un año, hace más de 2. Sin subsidio para investigar, o sea, no tenemos plata para pasaje, para dataciones, para insumo. Así que no es para llorar esto, ¿no? Sino que sabemos las condiciones generales. Pero bueno, está abierto esto. Yo igual después, esto mismo que estoy comentando ahora, voy a mandar por mail como para que sea más socializado más ampliamente, más allá de que va a quedar en el audio que tengo que subir, y tengo que subir el que me mandó ya de la semana pasada también, eso me olvidé hoy. Pero bueno, si tienen más preguntas, genial, háganlas. Si no, si quieren comentar algo más de los textos, algo que les haya quedado colgado, me parece que a mí una de las cosas que me parece interesantes del tema de patrimonio es, por un lado, esté el tema de patrimonio, que no sea algo que no se le da, no se le presta atención. Y además que creo que les decía el día que subí la presentación del tema, que les recuerdo que ya está subida en el espacio de nuestra comisión, de hace un par de semanas, es donde más clara veo la conexión entre la conexión o la relación que tenemos como orientaciones dentro de una misma carrera, que es antropología y la orientación social y la orientación de más. Me parece que es más fácil ver la conexión que hay, más allá de que está en todo, o creo yo, o lo veo yo así, que está en todo, pero que en esta parte de patrimonio es donde es más directamente vinculable, conectable, esta cuestión de contemplar todo al mismo tiempo, ¿no? Tener en cuenta todo, en ese sentido, contemplar. Tener en cuenta todo al mismo tiempo. Digo, todo es la parte más arqueológica, de los restos materiales, de los sitios arqueológicos, de los lugares de interés arqueológico, y también al mismo tiempo contemplar y tener en cuenta y considerar y entrar en contacto con la gente que vive ahí en el momento, esté vinculada con eso arqueológico o no esté vinculada en el sentido, si quieren, más genético, por decir de alguna forma, pero la gente que vive en el lugar, que son quienes mejor pueden cuidar eso, quienes mejor van a cuidar eso, lo único que hace falta es que conozcan qué es lo que hay, que conozcan qué información da, que conozcan la importancia que tiene, porque después nosotros como profesionales vamos con suerte una vez por año, varios días, por ejemplo nosotros vamos un mes de trabajo de campo, una vez por año cuando podemos. Ahora hace, es lo que les decía, estamos sin subsidio, hace más de un año que no vamos. Entonces, la gente que está todo el tiempo ahí, o que está muy a mano, que está directamente accesible al lugar, es la gente que vive ahí. Es un poco lo que preguntaba, ahora no me acuerdo si era Josefina o Carolina que había preguntado lo del acceso, lo que le había dado curiosidad la cuestión de comunicarse. Es eso, si, imagínense si para comunicarse con algo que supuestamente en el contexto de obra era urgente, teníamos que usar a los turistas o ver cómo se hacía para llegar, imagínense cuando es algo que se está afectando al patrimonio, a la conservación del patrimonio, o que hay algún problema y no estamos en el lugar. No hay alguien que le interese, que le interese comunicarnos que está pasando eso, ¿sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer es que la gente del lugar conozca todo lo posible, la importancia de eso, como para que, ojalá que no pase, pero que cuando pase algo, nos comunique o que sepa qué hacer, que sepa dónde tiene que recurrir, ese tipo de cosas, ¿sí? Defenderlo en ese sentido. Saber que es algo que es de todos. Es de ellos, que están localmente, más todavía y más responsabilidad para ellos porque están todo el tiempo ahí cerca, pero es de todos. Es, en ese sentido, es la parte de la ley que dice patrimonio público. ¿Sí? Bueno, como siempre me fui por las ramas, creo que no tanto con esto, pero me parecía importante contarles qué es o qué parte me parece interesante de tener esta unidad de patrimonio y de protección del patrimonio, que no pasa solamente, más allá de que deberían, sería bueno como profesionales que conozcan la ley, que conozcan aunque sea el número y las cuestiones básicas, no quiere decir que cada uno de los puntos de la ley, como me preguntaba recién, creo que Martín, no me acuerdo bien si está contemplado en la letra de la ley que tienen que participar las comunidades en el armado de un plan de manejo. Hasta donde me acuerdo no está puesto de esa forma, pero sí está contemplado en el sentido de que tienen que ser un actor y son parte de esa cuestión de bien público, ¿sí? Que cambia con respecto a las versiones de leyes anteriores también. Pero bueno, comentarios, preguntas. ¿Qué onda? ¿Se durmieron? Les voy a pasar el video ese porque es genial. Es lo que nos pasa cada semana. Ahí veo grillos, risas, pero nadie dice algo más. Martín, sí, sí, eso también era algo que pensaba. ¿Se acuerdan que les contamos con Martina que tenemos la idea? Y yo contacté a dos de los equipos, son varios equipos que están trabajando distintos, en distintos lugares del país, con sitios de memoria. Uno de los que contacté es con Mansión Seré, que está en Castelar. El otro que ya contacté es con el Pozo de Vargas, que está en Tucumán. Y el tercero que quería contactar, que todavía no lo hice, pero es... hago el mea culpa, es responsabilidad mía eso, porque ya tengo el contacto y no le escribí, es con el Club Atlético en Capital. Y sí, hay equipos que trabajan, hay equipos que están trabajando actualmente, hay equipos que trabajaron hace un tiempo, por ejemplo, el de Mansión Seré, hoy mismo se cumplen 20 años que se iniciaron los trabajos. En realidad, que se presentó el proyecto para iniciar los trabajos y que se declaró... a la Casa de la Memoria del predio Gorky Grana como Casa de la Memoria. que también ahí estoy muy autorreferencial y también ahí trabajé desde el principio, justo por eso estaba charlando con la que dirigía, con quien dirigía el proyecto ese, que con quien me contacté como para que nos hable un poco del trabajo ese. Entonces, retomando y para repasar, más allá de que ya lo habíamos mencionado, la idea con esta gente que trabaja en distintos sitios de memoria es por ahí armar, si se puede, un video o si se puede un audio con algunas líneas que les, digamos nosotros, que les sugiramos nosotros desde la cátedra, como para que cuenten cómo fue el origen del trabajo en el lugar ese, cómo fue la experiencia de trabajo también y alguna cosa más general, pero que lo puedan hacer para que tengamos, o sea video, sea audio, para que lo subamos al campus y esté preparado, armado para la cátedra, ¿sí? El proyecto es ese. Les prometo que voy a tratar de contactar a la gente del Atlético esta semana como para avanzar en eso. Sí, Sol pregunta si la semana que viene veríamos diversidad en el Eoceno temprano, que no es justo así como lo dice el programa, pero se entiende perfecto, Sol. Sí, deberíamos ver eso. Otra de las cosas que estaba pensando es, si queremos llegar bien con los temas presentándolos de esta forma y no dependiendo de la presentación que hago yo del tema grabada, tendríamos que en alguna de las semanas juntar dos de los temas, porque si no, no vamos a llegar. Nos faltan, con esta, me parece, 3 semanas, es decir, falta la semana que viene, la otra, y la siguiente ya es el segundo parcial, que es el 22. Eso lo tiene el cronograma de las cosas que voy subiendo, en los temas que voy subiendo desde después del segundo parcial, tiene el cronograma donde está incluida la fecha del parcial del... ¿Me entendieron? Desde después del primer parcial. Ahí Sol propone juntar la 7 y la 8 y me parece una buena propuesta. Sí, seguro. Igual esto también, ahora, no ahora, pero en estos días, entre mañana y pasado, armo un mini cronograma y les paso por mail como para, más allá de las lecturas y el cronograma que tienen en los videitos que subo yo de presentación de tema, que tengan claro qué temas van presentando ustedes. Y de nuevo, lo mismo. Voy a mandar por mail, pero también, quien esté acá ahora y no haya presentado tema, no haya preparado tema, sería bueno que se ofrezca, que me escriba y que me diga, bueno, yo me junto, o yo me ofrezco y no me pude juntar con nadie, quién más está, lo que sea, o que se arreglen ustedes por el grupo de WhatsApp, como les parezca. Pero sí, la semana que viene tendríamos que ver lo de Sol, creo que estás con el programa al lado y yo no. Lo de la semana que viene igual no es unidad 7. Lo de esta semana es unidad 7. Sí. No, pero diversificación es unidad 7. Me está contestando por el chat. Les va a parecer una locura a quienes estén escuchando. Bueno, no importa. Después me fijo bien y les mando por mail. Perdón, no entendí la pregunta. Sí, estoy con el programa, pero... ¿Cuál era la pregunta? No entendí. ¿Unidad 7 cuál es? Justo se corté el micrófono. ¿Unidad 7? Ah, las formas de vida agrícola y pastoril, perdón. Bien. No, entonces es el tema que voy a subir mañana, que no llegué hoy a subir, el tema que voy a subir mañana y el que subiría la semana que viene juntos. Sí, está perfecto. Genial tu propuesta, Sol, de juntar 7 y 8. Bueno. Así que mañana subo eso. Sí, entre mañana y el viernes les paso cronograma de cómo quedarían los combos de textos para armar. La semana que viene sí sería diversificación en el Holoceno, que son Svelevil, Leje y Rowley Conwy y Mollison. Son 3 textos. que sería bueno que definan en el grupo cómo los preparan. No son demasiado complejos y se pueden separar. El de Svelevil iría suelto y el de Legge y Rowley Conway y Molleson, les digo así, no sé si se pronuncian así los nombres, pero los van a ubicar, van juntos, son del mismo caso. Así que con hacer dos grupos, igual ni siquiera es que son demasiado largos, así que si por ahí son, calculo, tres personas, pueden hacerlo tranquilamente. Pero eso, bueno, lo dejamos abierto como para que lo coordinen vía grupo de WhatsApp. Les pediría dentro de lo posible que me avisen, ¿sí? ¿Quién lo va a preparar? ¿Cómo? No, ¿cómo no hace falta? ¿Quién lo va a preparar? Como para tener, saber que hay alguien que lo va a preparar. Más que nada, es eso. Ni siquiera porque después les esté pasando lista. ¿Qué más les quería decir? Ya está empezando la película. Si les interesa, yo me quedo acá con quienes quieran seguir, pero si les interesa ir pasándose, no hay problema, y vayan pasándose. En el mail que les mandé hoy más temprano está el link para acceder. Ahí Cami dice, Cami Pérez Lozada dice que chau Tomás, nos vemos. Dice que ella se ofrece para preparar alguno de los textos, así que alguien que le haga la segunda. Chau, agujero, nos vemos. Y si no, lo mismo, Cami, pasa por el grupo de WhatsApp. Estás en el grupo de WhatsApp, ¿no? Así se enganchan por ahí. Dale, genial. Arreglen por ahí. Dale, sí, bueno, genial. Gestiónenlo por ahí. Chau, Sol, nos vemos. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, no hay problema, cuando puedas. ¿Alguna reflexión final que tengan? Chao, Camino. Chao, Martín. Chao, Josefina. Voy saludando. Si querés, Martina, me parece vamos cortando la grabación. Nah.